www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Sí, señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos a la 33ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, que traducido al idioma original de las matemáticas es la 33ª emisión de este fabuloso programa de radio que todos han coronado con el premio de estar comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes de la Nueva María Tijuana. Los saluda Pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola, amigos del pensamiento científico y virtual, terrícola. Son todos pensadores científicos los que tenemos aquí, ¿eh? Sí. Dando vueltas por ahí, aunados en una especie de mágica. ¿Y qué pensadores? ¿Y qué pensadores? Algunos realmente nos sorprenden. Yo diría que casi todos nos sorprenden día a día y se van sumando más y más y más desde cada uno de los lugares donde hay alguien de habla hispana e inclusive alguien que no es de habla hispana, pero trata de comunicarse, como muchos amigos que tenemos por allí dando vuelta. Así que estamos listos y preparados. Tenemos que decir, hacer una especie de rejunte general. La tripulación sigue estable. Tenemos al Capitán Vinilo en los controles de la nave. Tenemos... muy estudioso está. Muy estudioso. Prácticamente ni presta atención a lo que son los controles. Nos ha pasado una lluvia de soletes bastante cerca y él está con sus libros y sus cosas diciendo: no, debo progresar, debo seguir estudiando sobre la historia de la música del heavy metal y del punk rock y del blues y de etcétera, etcétera. O no sabemos si está viendo porno, es lo más probable. Tenemos también al Mico, que crece y crece. Mico, estuve ayer con la gente del Micotlán. Es una manga de borrachos absolutamente, que con tal de brindar por algo se hacen socios de algún club y son fanáticos del club del fan del Mico. Así que los Mac del Mebarak, sí, saludos por ahí, Al Capone, etcétera, Charlie Corky, bueno, todos los innumerables han llegado al millón de socios y van a preparar una fiesta y nos pidieron la María Tijuana para la fiesta. Sí, nosotros nos vamos a ir ese día, señor Lagartija, iremos de gira por algún otro planeta con la moda. Te quedarás solo con tus amigos, Mico, cabrón. Y bueno, listos y preparados, entonces ya hemos presentado a la moda, toda la tripulación está lista y preparada, ajustados los cinturones. Música, algo para beber. Ahí está, mensajes largos. Tenemos un mensaje largo, así que los que no les gustan los mensajes largos que los mandan, pero no les gustan los mensajes largos ajenos, pueden oír este programa directamente. Sí, lo vacapean y lo escuchan, qué sé yo, cuando sean más grandes y tengan más paciencia. Damas y caballeros, ajustense los cinturones orbitando cerca de la Tierra, pero lo suficientemente lejos como para verla entera. ¡Allá vamos! El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas, tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pasa a patearla encima. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Siempre me he preguntado, bajo alguna circunstancia y con el formato que tiene este programa de radio, que no es más que comunicación, ni más ni menos, verdaderamente, ¿qué convendrá? ¿Empezar con mensajes cortos? Sí. Para la gente que no nos ha escuchado nunca. Yo creo que es conveniente los mensajes intermedios. O empezar con mensajes largos, realmente extensos, de gente que queda descolocada y dice, no, qué sé yo, quién es este, qué sé yo, por lo que la primera vez que nos escucha, no, qué mierda de programa de radio, entonces empezamos con los cortos directamente. Como Osvaldo del DF mexicano, que dice, cuando yo me muera, ¿podré llegar a la nave María Tijuana? Así es esa pregunta, y parece que no sé si se ve, habrá que ver cómo todos muera. Los muertos no pueden venir aquí. No, esto tampoco es el jardín de paz, ¿no? Exacto, tampoco es el cementerio de Babilonia, exactamente, por favor, así que te cuidas, Osvaldo, te preferimos vivo ahí en el DF mexicano. Marisol y Emanuel Vargas Ambrosio, se ve que son los hermanos, realmente temibles estos hermanitos, Marisol y Emanuel son del DF, dicen la Valencia mexicana, Xochimilco estará inundada, por eso será la Valencia mexicana? ¿Habrá mexicanos que pasan así con sus góndolas, cantando con sus bandolinas y esas cosas? ¿O estará simplemente inundada? No sabemos, o por algo le dirán la Valencia mexicana a Xochimilco, ahí en el DF. Dice, comeríamos pizza un día antes de que el mundo se desintegre. Una bebida gaseosa, puntualmente. Ellos están en la marca porque se ve que trabajan para esta empresa. Y dice, y hasta reventar, mucho gas en el estómago, mucha pizza, muchos de esos... reventar. Sí, hasta reventar. Dice, y madrearíamos a mi hermano Jorge, por culero. Saludos a la primaria, Manuel M. Serna Castelazo, y a todos los putitos de mi escuela. No, una escuela de putitos. Ah, sí. Bueno. En Estados Unidos pusieron una. En Estados Unidos... Se ve que ya en México había. Ajá. Pero en Estados Unidos, como tienen más publicidad... Claro, y andan bien la escuela de putitos en Estados Unidos. O sea, si tienes un hijo putito, anótalo. Lo puedes enviar directamente a una escuela de Estados Unidos. Te recibes de puto. Sí. De gran puto. Así es como arreglan las cosas los yankees. Sí, eso es verdad. Las meten en el sistema. Es verdad. Introducida totalmente al sistema, primero dice, pero... Escuela para drogadictos. ¿Qué hacemos con los putitos? Y hacemos una escuela para putitos, ¿eh? Y ahí está. Ya una vez en el sistema, ya no son tan molestos, igual que los drogadictos. O sea... Escuela para drogado. Sí, escuela total. Drogado total, y sales hecho una estrella de rock, por ejemplo, o cosas por el estilo. Ahora, no me quiero imaginar las clases de esa escuela, señor. Bueno, un abrazo grande para toda la gente de la escuela de putitos de, bueno, Manuel M. Serna Castelazo, ahí la primaria de Springfield. No, de Springfield no, de Xochimilco, el DF mexicano. Martínez de Lima, Perú, dice, su programa está de, está de la puta madre. Espero que sigan así, pues. Bueno, yo estaba en la secundaria en 1999, que era una escuela de putitos en Perú. Ah, no, mire usted. Pero en la secundaria. En 99, En la secundaria. Ya hay gente que está para el doctorado de putitos. El doctor Putón, Putitón. Dice, y mis tíos me regalaron... Ah, no, nada que ver, nada que ver. No estaba en la escuela de putitos. Martín estaba en la secundaria en Lima, Perú, y le regalaron un regalo inútil, ¿no? Sí. Le regalaron una enciclopedia del año 95. Ah, qué mierda. Claro, ya había pasado... En esa enciclopedia faltaban casi 4 años de historia, 4 años de personajes, 4 años de nuevos neologismos, definiciones, etcétera. 4 años que se habían ido por un hoyo negro para el querido conocimiento del amigo Martín en Lima, Perú. Dice, ni siquiera servía ya. Dice, alucinen que era para computadora. Dice, y la huevada estaba, que estaba desactualizada. Claro, imagínate... Ah, encima de computadoras. Yo estoy pensando del 95 al 99, por ejemplo, para que te des una idea. No, ya... pero hay países nuevos, ¿no? ¿No? Claro. Porque si te agarraba, por ejemplo, te agarraba la guerra de la ex Yugoslavia, sí, ya tenías como 4 países más. Está bien, esto fue en el 92. Uh-huh. Pero te podía agarrar tranquilamente. O sea, ahora busca Irak, ¿no? En sí, el si mapa. Te agarra con el gobierno de Bush, cagaste. Claro, si te agarra con el gobierno de Bush... De un año para el otro. Sí, sí, sí, sí. De meses. O sea, tengo la enciclopedia de julio. Ah, pero cagamos, pero en agosto arrasamos con Medio Oriente. ¿Qué te crees, tío? Bueno, dice aquí, y bueno, ya, pucha, me dio mucha cólera. Dice, mejor me hubiera regalado plata. Claro, y así actualizaste la enciclopedia, ¿verdad? Bueno, eso es lo peor, huevada, que me han regalado. Y no creo que sea la única, dice. Postdata, con estos tíos, uno se espera cualquier huevada. Me despido. Un saludito para la muda, que está bien rica como para comer con la mano. Nos vemos, dice. Ahí la está. Mudita. La muda es un manjar para comer con la mano, amigos. Jorge, de la hermana ciudad de los baches y los topes del México DF, la fabulosa ciudad de los políticos corruptos y los policías culeros. Arriba México, cabrones, dice Jorge. Arriba México, cabrones. Contra esta presentación y después dice el mensaje. Par de boludos, come pija, lame culo, chinga tíos, en conclusión, marihuanos. Otro sofisticado aporte a la cultura y al buen uso del lenguaje. ¿Qué dijimos, señoras madres que están escuchando este programa y que permiten que estos niños como Jorge se sienten frente a su computador y envíen mensajes a este programa? Eduquen a sus hijos. Es que es la madre la que le dice, pon eso. Ah, es la madre, sí. Hay madres medias degeneradas que dice, sí. Jorgito, ven aquí, siéntate y mándale esto, par de boludos, pinche culero y todas esas cosas. Señora madre, usted está equivocando el camino. Y querido Jorge, te digo que si no te educas, a la mierda te vas a ir. Así que bueno, ¿a dónde van mis pedos? Pregunta. Y no le vamos a responder un carajo. Le ruego, ni se tome la pastilla hoy. Vamos a hacer una especie de mensaje exclusivo para el buen vivir. Es que los pedos se vuelven a él. Es que los pedos le vuelven a él. Hasta que te revientan. No me digas, le va a estallar el intestino. Dice, los pedos tienen alma, sienten, los pedos se enamoran. Saludos a los marihuanos de la UNAM, la Universidad los Autónoma. Se enamoran. Sí, se enamoran, sobre todo los que son de él, ¿no? Claro. Están enamorados de su culo. ¡Carajo, cállense, pendejos! La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control en caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Nos vamos por un lugar realmente hermoso de la República Argentina, que es el Calafate. Quienes han estado en el Calafate han sabido admirar la belleza de esos paisajes. Sí. Y allí lo tenemos a Mariano. De ahí deben ser los calafates. Los calafates son de ahí, del Calafate, exactamente. Son los pajaritos pequeños y de muchos colores. Sí, sí. Han conocido, los que conocen a Argentina conocen el Calafate, que es un pajarito que a lo mejor se llama de otra manera en otra parte del mundo. Seguramente. Es muy bello el Calafate. Pero ahí está Mariano, que desentona con el paisaje, que desentona con el Calafate, desentona con todo, pero está ahí. Así que lo vamos, te mandamos un abrazo, Mariano, y decimos, reiteramos, aunque no es mérito tuyo, o sea, que uno viva en un lugar donde que es muy bello. Exacto. No es mérito de uno, uno ha ido a parar al Calafate y bueno, agradecido estará. Así que Mariano del Calafate, Argentina, dice: un día antes de que el mundo se desintegre me contagiaría la ladilla para ver qué se siente. Yo calculo que una comezón bastante qué importante, chusma. Sí, sí, horrible, Mariano. Un abrazo para ti y la gente del Calafate. Pinto dice: saludos a la María Tijuana desde Guadalajara. Dice: ahí les mando un chiste. Chistorete medio cebo. Ah, pero ya lo recibimos. Este chistorete es el que invitan a Bulla a una escuela y le hacen unas preguntas a unos niños. Ah, que desaparece un niño. Y un niño desaparece. Así que muy lindo chiste. Nos ha causado mucha gracia la primera vez que lo leímos. Ahora ya no nos causa gracia, aunque nos sigue causando gracia realmente, porque es un hecho casi verídico, podríamos decir. Pinto, un abrazo grande. De veras, muy bueno el programa. La idea y la calidad de la difusión. Estoy sorprendido. Nosotros también. Dice: nosotros también. Juan de Argentina quedó así con los ojos como el 2 de oro de la baraja española. Y dice: oh, estoy sorprendido. Gracias, Juan. Mucha suerte. Sí, esperemos que Juan lo que haya escuchado en nuestro programa, porque a lo mejor está escuchando otro. Le mandó un mensaje para nosotros. Un abrazo, Juan, y a toda la gente de... ¿De dónde es Juan? Bueno, de Argentina. Es un hombre así cuya territorialidad abarca absolutamente todo el territorio de la República Argentina. ¡Lino Chaparro! Es de Maracaibo, Venezuela. Hola, Lino. Y pregunta: ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Yo no sé si está arriba de un bus, ¿no? Y le pregunta al chofer, así una cosa: ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? Ve que hay gente que se toma... A mí me ha pasado varias veces en la tierra. Sí, sí, en el tren. Usted se ha quedado dormido en el tren varias veces. Yo doy fe de eso. El señor Lagartija ha pasado estaciones y estaciones ferroviarias y ha bajado así, como en campos... ¿A dónde venimos? ¿A dónde vamos? En campos verdes. Y la gente no sabe, porque como no sabe dónde vas tú, que eres el que tiene que saber de dónde vienes y a dónde vas, la gente dice: no sé, chango, si tú vienes, ¿de dónde vienes? No sé, la verdad que con esa cara imagino... ¡Venimos de la mismísima mierda! Claro, debes venir... No vamos caminos en ningún lugar. Es así de claro, Lino. Así que un abrazo para la gente de Maracaibo. Maracayó. Ahí en Venezuela. Empetrolados los muchachos. ¿Qué tal, gurises? Soy Joroco. Pero qué rompebola. Vas hinchando las pelotas todos los días. Pero Joroco, la puta que los parió. Ah, vino, mandó una foto, Joroco. Sí. Parece un actor de esos, ¿qué le puedo decir? Porno. No, un actor porno. No sé si un actor porno parece. Porno for Pilots. Porno for Pilots. Es verdad. Así que Joroco está así en plan de actor porno, no porque haya mandado la foto desnudo, nada, sino que tiene así una cara intelectual que tiene en realidad... como un talante. Un talante, ¿no? Un talante que en realidad la cara intelectual lo único que deja traslucir es que es un degenerado absoluto. Sí. Y ahí está entonces, dice: ¿qué tal, gurises? Soy Joroco y ya no estoy tan cabrón. Dice: porque de una u otra manera me han leído el mail y me pone de mejor humor. No sé si notaron que de entrada dije: ¿qué tal, gurises? Y no: hola, gurises. Esto es para evitar confusiones con los mails de mi hermano. Claro, ¿qué tal y hola? Claro, es la diferencia debo entre... Recordarlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal es Joroco? Hola, es... ¿quién es el otro? Misionero. ¿Ah? Está encabronado el misionero ahora, Bueno, bueno, y los escucho primero, que yo no sé, corresponde terminar a mí, no sé, vete a cagar. Y dice: bueno, nada más le mando mi foto para que la coloquen en la sección de fotos de los usuarios. ¿Usuarios de qué? Nosotros vendemos en unos usuarios, de Linux. De oyentes. Dice, de oyentes. Usuarios de oyentes. Usuarios de oyentes. Dice: y nada, hasta otra. Y para poder terminar la costumbre, y para no perder la costumbre, hasta la mierda, ahí está, hasta la mierda estamos. Hasta la mierda, Joroco. Un abrazo, Joroco. Sí. El maleante con sus chistoretes diarios. ¿Cómo trabaja el maleante? Es casi nuestro productor terrestre, de la parte humorística del programa. Dice: ¿qué onda, chavales? Los saluda el maleante una vez más. Quiero mandar un saludo a todos aquellos que escuchan en caso de que el mundo se desintegre. Aquí les envío un chiste de animalitos. Y dice: se encuentra un pollito bueno con un pollito malo. El pollito bueno le dice al pollito malo: vamos al lago a mirar las flores y a nadar. Dice el pollito. Sí, es un pato. Y el malo se le queda mirando así con un rostro adusto, que... como diciendo, qué pollito joto, las boludeces que me invita a hacer. Y le contesta, ¿por qué mejor no vamos al supermercado a mirar gallinas desnudas? Está bueno. Está muy bueno. Encima, desnudas y sin cabeza, lo cual es un pollito más degenerado aún, las cosas que le gusten, sin patitas, sin osea. Y bueno, por mirar una pechuga, verdaderamente, ¿no? Bueno, esto es todo por el día de hoy, así que bueno, no se queden sin chingar, chingo yo, chingas tú, chinga tu madre, y que viva la panocha. ¡Hola, chicos! Bienvenidos al maravilloso mundo de las computadoras. ¿Sabían que estamos totalmente rodeados por ellas? Hay días en que todo te sale mal. Todo te sale mal. Todo te sale mal. Todo te sale mal. Si esos días se prolongan por más de 10 años, no intentes suicidarte. No intentes suicidarte. Seguramente fracasarás. En caso de que el mundo se desintegre. Caos real. Entre tanta realidad virtual. Hola amigos devoradores de correo, soy Raven. Hoy para empezar y después de tantas malas noticias, tengo una buena para algunos y mala para otros. El sindicato ha vuelto. Más independiente y agresivo que nunca. El patito de Obi-Wan finalmente se quedó perdido en algún lugar de la sede de Telefónica, lo cual seguro que está en la taza de váter del presidente de la empresa acechando, y con un poco de suerte ya se haya trasladado a su culo, algo que seguramente no ha tenido nada que ver con que hayamos recuperado la totalidad del control del sindicato. Perfecto. No, una cosa no tiene que ver con la otra. El patito hace su trabajo prácticamente independiente y son misterios. Nosotros no vamos a alegar. Es el patito, es su vida. Es la vida del patito. Además de hacer, bueno, de haber recuperado nuestro timón, era lógico. Tenían que recuperarlo, sí, amigos, porque ante nuestros ojos iban a quedar como debilitados. Estaban pasando cosas muy feas en el mundo. Muy cosas muy feas. O sea, lo de Telefónica en España era realmente feo. Está bien, no lo han solucionado, pero bueno, el patito está al acecho. Es muy difícil. Está trabajando. Es muy difícil. Claro, exactamente. Bueno, y ahí está. Dice, además de haber recuperado nuestro timón, tenemos espléndidas noticias con respecto a nuestra familia. Es un placer anunciarles que al igual que ahora que los equipos de fútbol se están reforzando con fichajes y nuevas incorporaciones, nuestro sindicato no quiere ser menos. ¿Lo han traído a Beckham? No me diga que Beckham vino de Inglaterra nada más que para el sindicato valenciano del crimen. Dice, y contamos con algunas caras nuevas. Tanto nuestro querido señor Valhalla, como nuestro fiel ejecutor Monty. Ah, Monty era el que el ejecutor de música, Sí, era el músico del grupo y ejecutaba, ¿no? Decía, ejecútate algo, Monty. Y Monty ahí salía. Y sí, con la 38 o la 45 y son unos violines, ¿no? Que él tenía. Nuevos, sí. Bueno, sí, claro. Dice, caminan desde hace un tiempo muy bien acompañados con dos bellas señoritas. Te voy a decir algo a ti, Raven, nada más que me estás escuchando. No es para Monty y para Valhalla. Esto. Me alegra mucho que hayan encontrado compañía femenina, porque van a estar más calmados, más sedados, más tranquilos, mejor acompañados, ya no van a estar tan iracundos, etcétera. Quiero decir, las mujeres, en lo que concierne a grupos de rock y a historia de rock and roll, han destruido absolutamente todo lo posible. Cuando llegaron a grupos de rock, destruyeron lo que tiene que ver con la... es con todo. O sea, nada. No ha quedado nada. Y hay vastos ejemplos de esto. Sé que cuando las mujeres llegan a un grupo sindicalizado, dedicado al crimen, el efecto es totalmente contrario. Es la misma mujer la que dice, pero tú ahí sentado y se están generando dineros en las calles, y tú que no sales a presionar a la gente, y tú que... Así que a lo mejor es positivo en este caso. Si cumplen la función de un grupo de rock, va a terminar disuelto muy pronto. ¡Vaya, cobarde, muere! Me están pegando piratas. Ese pirata ha muerto. Bueno, pues como dijimos, que quede este testimonio de lo que los piratas hacen en contra del talento de la música en nuestro país y en el mundo entero. No, bueno, pero lo que pasa es que las chicas están sindicalizadas también. Está el sindicato femenino de agresión mexicana, que con, no sé. Pero bueno, lo quería decir, para que estén atentos la gente del sindicato valenciano. Sí, tengan cuidado. Bueno, pero dice, caminan acompañados con dos bellas mujeres. Dice, no es que el amor haya llamado a sus puertas. Ah, eso está bien, está bien. Porque cuando el amor llama a sus puertas ya quedan estupidizados y hay que descartarlo, ¿no? Es que está echado abajo, dice. Con lo cual, y haciendo gana nuestro talante abierto y entrañable, las hemos escogido en el seno de nuestra gran familia. Y ellas, bien a gusto, que se encuentran a nuestro lado. Si no, pregúntenle, dice. Seguidamente paso a presentarles, dice. Un fuerte aplauso, por favor, para la señorita malvada pareja del señor Bajala. Ella es un auténtico huracán. Le han dado nuevos aires a nuestro entorno. Y la verdad es que me gustaría encontrarme en un lugar, dice, en el lugar de nuestros adversarios, porque va a causar estragos esta chica. La señorita malvada realmente es patemera. Así que ya saben, están los contrarios al sindicato valenciano del crimen. Están escuchando este programa y saben, y ya están fichando. Y están como el Barça con el Madrid. Ah, que han fichado a esta. Ah, que ponlo a esta. Así que seguramente alguna Spy Girl o alguna otra mierda, sí, alguna cosa va a contratar. Va a ir para el bando contrario, ¿verdad? Bueno, ahí está. Dice, bueno, me gustaría encontrarme en un lugar. Así que me alegro de tener a nuestra familia. Y también una cálida ovación para la última en llegar a nuestros, pero por ello no menos importantes, la señorita Desiree. ¡Wow! ¡Pero qué bien! Chica del temido Monty. O sea, la ejecutora, ¿verdad? Sí. La dama del ejecutor. Dice, aún no tiene nombre en clave, pero estamos en ello. Chica polifacética, donde las haya, según palabras del propio Monty. Es muy útil tener una chica polifacética, sí, en un sindicato como este, ¿no? Es muy parecida a él. ¡A la mierda, qué fea! Pero joder, pero te has buscado una chica bien fea. ¿Por qué parecía a ti? Sí, realmente. O será espiritualmente así, Monty, en la forma de hacer su trabajo. Interiormente debe parecido en el interior está bien, ¿no? Dice, bueno, nosotros entendemos que salimos doblemente fortalecidos con el fichaje. Y bueno, por último, señalarles que últimamente tenemos en nuestra sede a nuestro infiltrado en las regiones interiores. Dice, responde al nombre de Josú. Aplauso, por favor. Vamos a aplaudir a Josú. Josú, este aplauso es para ti. ¡Grande, Goku! Y desde aquí les pide el humilde favor de que saluden a Pedralba y a toda su gente. Pedralba y toda su gente saludada. Ahí está. Para terminar, me gustaría plantear algo, señor Lagartija. ¿Qué clase de gente es más sensata? ¿La gente que se lava las manos antes de mear o la gente que se las lava después? La gente que se lava las manos después, antes. La que no se lava. La que se lava todo el tiempo. La que dice la verdad. Un fuerte abrazo para todos. Hola, dice Raven, departamento vacacional. Dice, vamos, que no doy ni golpe. Dice, bueno, está en el departamento vacacional ahora Raven, siempre así, moviendo de un lado para el otro. Un espectáculo. El cuervo es venezolano. Aquí tenemos al cuervo venezolano. Y dice, cojonudo, que nos ha mandado una foto del cuervo, justamente. De Brandon Lee, ahí está. Ese no eres tú, ese, ¿no? Ese es Brandon Lee, ¿no? Dice, cojonudo fallero, tengo un día escuchándolos y me parece. Ese de pinga el programa. En caso de que el mundo se desintegre, haría todo lo que ha hecho, lo que no ha hecho, para patearle las bolas a un gay. Ah, aquí un partido de fútbol con gays quiere jugar. Se ve nuestro amigo venezolano. Un abrazo para ti, cuervo, allí en Venezuela. Seguimos, nos vamos a Jalisco, en Puerto Vallarta. Dice Ángel Sauriel de México: ¿para qué sirve el trabajo? ¿Para qué sirve el trabajo? ¿Para qué sirve el trabajo? Para que te jodan. Sí, para que te jodan, para que a te caguen. A veces para juntar plata. Sí, para que te utilicen hasta viejo. Pero y luego te tiren en la calle. Muy pocas veces para juntar plata. A veces para vivir, a veces no hay otra forma de encontrarlo. Hay que ver a lo que se le llama trabajo. No, por ejemplo, nosotros para esto es nuestro trabajo y nosotros muy orgullosos de hacerlo. Pero hay gente que no tiene la suerte de trabajar en lo que le gusta. Así que bueno, lamentable para ellos. No sirve, sirve para mucho. Hay que ver el don dinero. Es lo que único que justifica. Y luego a lo mejor consigues a la mujer de tu vida o al hombre de tus sueños, o a lo mejor no consiguen nada, solo un jefe hincha pelota, cállese yo, para tantas cosas sirve Ángel Sauriel, pero un saludo para Puerto Vallarta, Jalisco. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés, por ello les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil: www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. De lunes a viernes. Caso Caos Real. De lunes a viernes. A través de la gran red de redes. En caso. Entre tantos ordenadores ordenados. De lunes a viernes. En caso. En caso de que el mundo se desintegre. Camino hacia ningún lugar. Hola amigos desintegrados, soy Dani de Vigo. Ah, hola Dani de Vito. Ahí está en Galicia Dani de Vito. No, pero usted es de Vigo, no de Vito. Y Dani dice, estuve viendo la foto de la página y hay unas chorbas que están bastante bien, pa' chingar. Os escribo pa' contar un chistorete. Bueno, las chorbas que están bastante bien, hay muchas que no se han comunicado nunca más. Las mujeres con este programa tienen una relación muy extraña, que es, si mandan fotos no se comunican y si se comunican no mandan fotos. Salvo, yo creo que salvo Telma... Es la mujer completa. Es la mujer ideal es Telma porque se comunica y manda fotos. Luego tenemos muchas que se comunican y no mandan fotos. Y otras que han mandado fotos, como esta que siempre me pregunta por la holandesa. Esta chica, no me acuerdo el nombre, pero algo así se llama. Marijé. Marijé. Me dicen, chao, Marijé, qué buena que está ahí, Marijé, Marijé. Marijé, ¿estás escuchando? Marijé desapareció del planeta directamente. Mandó su foto y dijo, ahí ya está. He cumplido mi certamen de exposición, me he expuesto ante el público y ahora me voy a la mierda. Otra es Loli, Loli de Bariloche. Ay, suspiros por ahí, Loli. Cibernandilla, que la encontramos a veces en el chat, pero no se comunica mucho, pero está por ahí. Bueno, muchas mujeres que han pasado así a lo largo de esta historia, en caso de que el mundo se desintegre. Pero acá estamos con Dani de Vigo. Sí. Que Dani de Vigo no es mujer, que bien peludo está y bien olor a hombre tiene, y encima el olor a hombre se le junta con el olor a pescado del puerto de Vigo, ¿verdad? Ah, un desastre. Dice, un desastre. Dice, bueno, estuve viendo la foto, dice, bueno, contó un chistorete. Estos son, hay animalito aquí, a ver, un momento. Son dos tomates que están en la nevera. Y dice uno, joder, que hace frío aquí. Y el otro responde, coño, un tomate que habla. Bueno, si es un tomate que habla, es un animalito. Sí, es como un animalito, ¿no? Un tomate que habla es un animalito. Yo le quería preguntar eso, señor Arcica. Sí, es un animalito. Bueno, entonces así el chiste. Están dos tomates en una nevera. Y uno le dice al otro, joder, que hace frío aquí. Y el otro responde, coño, un tomate que habla. Se ha cagado. Es verdad. No, pero el otro tomate también hablaba. Claro, el otro hablaba, pero decía, ah, la mierda, yo pensé que era el único, te vas a cagar. Bueno, antes de que el mundo se desintegre, no pasaría nada, porque seguramente yo no estaría aquí. Bueno, dice, bueno, ni yo ni ustedes, ni los oyentes, no ni nada. No estaría tan seguro. Yo tampoco. Así que con esto me despido. Despido a la peña de Canal Trans, que no los conozco, pero es igual que ellos, a mí tampoco. Dice, ala, un besito en el Cristo, dice a la muda. Qué específico, hijo de puta que has sido. Bueno, al capitán dile que se deje ya de heavy, dice, que me encanta, dice, y que se deje ya de heavy, que me encanta, y dice, y que le dé más caña a los mandos con Cradle of Filth, aunque no se pueda, yao, Cradle of Filth, ¿usted conoce algo? A ver, yo te lo muestro al capitán Vinilo por cómo se escribe, ¿no? Sí, ah, bueno, está bien, perfecto. Bueno, yo no tengo ni cómo se pronuncia ese. Así que nada. No, ¿quieren ir para Valladolid, niño? Sí. ¿Nos vamos para Valladolid ya? Sí. Ya partimos rumbo a Valladolid. El primero te lo regalan, el segundo te lo venden. Entre tantos ordenadores ordenados. Entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, caos. Esto es caos y no hacemos. En caso de que el mundo se desintegre, caos real entre tanta realidad virtual. Pero joder, coño, ¿qué español es hoy el programa, amigos? ¿Qué hemos pasado de...? Miren, nos falta pasar por Barcelona todavía, que tenemos a Sony ahí medio encabronado, medio dado vuelta, medio no sé qué cómo está. Pero hemos pasado directamente de Valencia a Vigo, de Vigo ahora haciendo un triángulo. Nos vamos a Valladolid, donde está Ham, ¿eh? Hola, Ham. Ham, te voy a decir Ham, porque no sé cómo se escribe. Es Ham con una R de registrado. No sé si era Jamor, Hammer, Hammer. Ham. Así que te llamas Ham y te jodes. Y es de Valladolid, España. Y dice, bueno, ante todo quiero decir que es el mejor programa de radio que escuchado nunca. Ah. Cuando empieza un mensaje así, nosotros ya le leemos cualquier cosa, nos sacamos el sombrero, le decimos lo que guste. Dice, y aparte de comentaros que un día antes de que el mundo se desintegre, quería hacer una pregunta al señor Lagartija. Es la siguiente. ¿Podría decirme si los pedos pesan? Ah, el peso específico de un pedo. No, verdaderamente. El gas tiene peso, pero no sé. Dice, ¿y qué significa darse un cabronazo? No sé por qué mezcla las dos preguntas, pero señor Lagartija, los pesos pedan y ¿qué significa darse un cabronazo? Los pedos pesan. Porque yo dije los pesos pedan. Sí. Te agarras... Las pedan... No pesan. Es un gordo en pedo. Claro. Estábamos diciendo que suele pesar. Los pedos pesan y depende el grado del gas. a la densidad del gas. Exacto, un porque pedo, hay peditos que no pesan. Claro, casi. un pedo de papaya, por ejemplo. Y 65. Uy, no sé lo que es la papaya. Y un pedo de, por ejemplo, un pedo de frijoles. 48. Ah, un pedo de frijoles, 48. Un pedo de esos que vienen del alcohol. Uno tomó mucho champaña, por ejemplo, algún espumante. Tres, si es de espumante, tres. Es depende espumante. También la marca del espumante. Y por ejemplo, yo me como una paella valenciana, bien sí. Pesadota, así. Tomo vino en bota, así. Y me entra mucho 528. Aire. ¡Oh, la mierda! Sí, ojo, un pedo en Valencia, o sea, puede terminar con parte de la población mundial, ¿verdad? Sí. Gente peligrosa. Y en Valladolid, no sé, pero alguna cosita así, como con papa y arroz y esas cosas, nos podría llegar a generar unos pedos importantes, ¿no? 25. Un 25. Bueno, estate tranquilo entonces, Jam, que no es tan nocivo lo tuyo, ¿eh? ¿Qué significa darse un cabronazo? Igual que chingadazo, igual que golpazo, ¿eh? Ah, había uno, cuando contó el chiste el lobo, que decía, dice, un chingadazo, qué sé yo, se rió mucho porque no conocía el término. Bueno, es darse un hostiazo, ¿eh? Un hostiazo, Jam, ¿sabes lo que es? Un hostiazo. Dice, y mandado un saludo a Gustanabo y a la India Whisky Rabo. ¡Gracias! Qué lindo el India Whisky Rabu. ¿Qué será el India Whisky Rabu? Bueno, pero le mandamos un saludo. No sabemos ni lo que es, ni si es una persona física, pero le mandamos un saludo. Hola, ¿cómo están todos en esa maravillosa radio? Qué bien la gente. O sea, tuvimos una tanda de... It's a wonderful radio. Claro, pelotudos, la concha de la lora, que se sabe que nos trataron como el culo. Y ahora llega esta gente que es caballerosa. Tendría que haber ido esta gente primero. Es verdad, la otra ni debía haber ido. Por maleducados, por guatarates, por soquetes, por infames. Pero aquí lo tengo a Martín Medina, que no sé dónde es. Les escribo para dejarle un chistecito. Bueno, hola gente de la maravillosa radio. Les escribo para dejarle un chistecito de animalitos. Ah, perfecto. Es como una adivinanza. Y dice más o menos así: tiene patas y no camina, tiene plumas de gallina. ¿Qué es? Tiene patas y no camina, tiene plumas de gallina. No sé. Es un caballo muerto con un plumero en el orto, dice. ¡Ah, debí imaginarlo! Lo oí en la tele hace poquito. Sí, esas son las cosas que uno escucha por la tele, ¿no? Verdaderamente... Hace mal. La tele es donde colabora mucho con... Pero no vamos a hablar de la tele, porque la tele tiene por un lado estas cosas, y como este programa de radio, donde se cuentan chistes malísimos, y que no hacen a la cultura general del mundo, y cosas realmente maravillosas. Nunca vamos a ser unos detractores de la televisión, aunque a veces algunas cosas nos dan coraje. Martín Medina, un abrazo para ti, y calculo que eres de Argentina, por eso de un plumero en el orto y todas esas cosas, que son así un poco como argentas. El último que cierre, me mandó una foto. Sí. Tocaron en Burgos, un lugar muy especial para mí, para mis sentimientos, lugar que no conozco aparte, digo, pero está relacionado a mis raíces ahí con Burgos, y tocó El Último que Cierre, la banda de punk rock que nos ha recomendado ahí, del Euskadi, nuestro amigo, el locombiano originalmente ahora... Cresto. Devenido en Cresto. ¿Cresto se va a la mierda o algo por el estilo? Tengo un mensaje largo de Cresto. Sí, y otro que se va a la mierda es B8, y lo tenemos titilando por ahí. Está titilando B8, así que... ¡Está titilando B8! Sí, titila B8. B8 titila Madrid. Le titila el afro y todo Madrid titila. Así que vamos, conexión con la NSN directamente. B8, adelante. Hola, se comunica con ustedes B8 de la NSN. Al parecer nuestros problemas de comunicación han sido solucionados por Linux. Ya nuestra antena no se mueve tanto después del ataque de los aliens. Panocha está inconsciente, es por eso que no tenemos tanto movimiento en la nave. Estamos tranquilos por los momentos y seguimos vivos. Quisiera aprovechar esta tranquilidad para besar con calma a mi muda. Y muchos saludos al Capitán Virilio y tres puñaladas a la gatija, una patada al pirata por cabrones. No nos estaban atacando los aliens. Lo que estábamos era tratando de censurar la señal de la María Conchita y reenviarlas directamente a nuestra nave. Es que acuérdate, nuestro mercado de videos porno tiene que prosperar de alguna manera. Y bueno, ustedes se quedaron con todo eso y nos autocensuramos. Ah, y que viva la panocha. Ah, y también recuerden ¡Ah, es el publicista de Canal Trans! Es el publicista, verdaderamente, ¿eh? Nadie lo dice mejor que él. www.canaltrans.org. Excelente. ¿Cómo es eso de las pornos? Nico, no las porquerías acá. Lo de las pornos, porque en realidad tenemos una especie de 2 horas y media grabadas de la María Concepción primera, la nueva regia de María Conchita. Y entonces, bueno, tenemos ahí unas imágenes. Lo que pasa es que no es recomendable. Quiero decir, es doble X, no es triple X. A mí me dan mucho coraje las cosas doble X. Amigos, consideran conmigo que las cosas o son bien porno o no son nada. Esas cosas de doble X, sensual, erotismo, qué sé yo, eso es para mujeres, ¿no? A los hombres nos gusta el porno... 8X. Claro, 8X. Es una especie de hardcore. Digo, no irse al carajo así con objetos que puedan llegar a lastimar ni nada de eso. Pero digo, ese porno medio de que aparece así un culito así a lo lejos, qué sé yo, y los tipos así franeleándose y como que muestran y nada. Y no nos gusta. Ese es el material que tenemos. Por eso no lo exponemos. Porque realmente Teresa y Yaridia son dos damas y sí. saben cómo desnudarse sin mostrar así como cosas realmente de Sigue tirando de 8. Han dejado caliente a todo el universo. Sigue bueno, tirando y se desplaza. Se desplaza, se está de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Pero B8, quédate quieto, por favor. A ver, adelante, NSN, directamente B8. Hola amigos, bueno, más tarde sentimientos. Quisiera aprovechar este mensaje para mandarle un fuerte abrazo a todos los tripulantes de la nave, excepto a la Buda, que le mando un beso muy muy cachondo. También quisiera agradecer a Encaso por estar allí siempre. Bueno, B8, muy amable. Gracias, amigo. Realmente es importante. B8 es un tipo importante para nosotros. Sí. Pero no por el cariño que le tengamos, sino porque es uno de los. Por su pelo. Por su pelo, básicamente. Uno de los guardianes del chat. O sea, sí. Cuando uno entra desintegrado, generalmente no hay nadie. Pues está B8, como diciendo, no, mire, se acaba de ir este, ahora vendrá el otro. Que yo, y nos ordena un poco la situación. Además de ser un chico muy capaz, que dentro de poco tendrá que bajar de la nave. Porque tenemos la buena noticia de que ha entrado a la universidad a la que él quería, absolutamente becado. Allá a la metro, ha entrado a la metro. Esto lo ubica la gente que es de Venezuela, de Caracas, Venezuela, conoce la metro, la metropolitana, y entró, va a estudiar así una cosa. Perfecto. Importante como para científico economicista, y nos va a manejar así las finanzas de la María Tijuana, si es que se recibe antes de que nosotros nos vayamos a la mierda. Vengo, lo va a hacer muy rápido igual porque es muy capaz realmente. B8, debajo de ese afro dicen que la misma cantidad de cerebro está adentro pero más apelmazado. Es increíble, ¿no? Yo no pensé, sí, realmente. Hola gente de Canal Trans, ¿cómo va? Les cuento que los escucho cada vez que me conecto. Una vez por año, a lo mejor el tipo, ¿no? No se sabe. Dice, y me recago de risa con las boludeces que hablan. Y la forma de putear a los boludos que escribimos, dice. Sobre todo, ¿cómo putean a Joroco? ¿Quién escribe? Leo escribe. Leo, ahora te vamos a putear a ti. Claro, Leo, vete al carajo. No vamos a putear más a Joroco, hoy te vamos a putear a ti. ¿Por qué no vamos a putear más a Joroco? Porque no me gusta Joroco. La gente que disfruta de cuando putean a los demás. No, pero Leo le gusta que lo puteemos a todos, porque dice, cuando putean a los boludos que les escribimos. O sea que él entra también, así que... Bueno, sigan puteando todos y haciéndome reír pedazos de trolos del orto. Dice, suerte, Leo. Leo, vete bien a la mierda. Y bueno, ahora tenemos a alguien que dice, hola, mi Tais Yarés. Otro enojado. Hola, mi Tais Yarés. No sé, debe ser... el misionero. Sí, un ñamembuí, es el ñamembí, es el misionero. Y dice, ¿cómo les va, estúpidos? Por si no se dieron cuenta, soy el misionero, ñamembí. Dice, para putearles una vez más. Un conocido de acá a la China. Venías caminando, dijimos. Sí. O es Laura Ingalls o es el misionero. Dice, bueno, no entiendo por qué me mentan a la madre que me parió. Dice, si encima de que debe tener 80 correos míos y no lo leen. Váyanse a la mierda y pudranse en el infierno, como lo hice yo en su momento. Dice, bueno, nada más, solo ya que me están pudriendo, pero sin embargo soy masoquista y lo sigo yendo. ¿Qué haría un día antes de que el mundo se desintegre? Me cagaría de risa por ver todos los planes que hicieron a futuro los demás, dice, y se les cagan. Es demoníaco. Es poderoso, es demoníaco. Nada más, un abrazo y adiós. Adiós, Chucky, pórtate bien y cuídate ahí en Misiones, que el Joroco es nuestro amigo. Sí, y tú eres, los cómics. Tú eres lo peor que hay. Ah, sí, los cómics. Él nos explicó todo esto de qué es la manga. La manga es el cómic en revista japonés, y el anime es el dibujo animado y esa mierda. Hay cosas interesantes. El Gonzo desde Puerto Ordaz. Venezuela dice, un día antes que el mundo se desintegre, drogarme mucho, tirar hasta el cansancio y arrancarle los huevos a Chávez. No sabemos para qué quieren los huevos de Chávez. ¡Mierda, sigo campanita! O sea, hay una relación droga-huevos de Chávez. ¿Te fumarías los huevos de Chávez a ver cómo pegan? O para tirar hasta el cansancio, en el caso repuesto, como si fueran pilas. Tengo que cambiar las pilas. Y después te ponen los huevos de Chávez. Y luego tienes hijos de Chávez. Y tú no sabes cómo han llegado a tu casa. Qué terrible, ¿verdad, Gonzo? Estás sufriendo ahí en Puerto Ordaz, Venezuela, Gonzo. Jorge Albizu es de Puerto Ordaz, Venezuela, igual que Gonzo. Wow. Qué cosa, vive más de una persona en Puerto Ordaz, verdaderamente. Bueno, no, igual tenemos muchos amigos que ya se han comunicado. explicado previamente, ¿no? Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, pedir dinero prestado para gozarme al fin del mundo y después reírme en la cara de los que me lo prestaron. Dice, claro, no vas a tener tiempo de usarlo. Sí, cuando me los encuentre en el infierno, y fumarme un porro gigante. Para eso utilizaría el dinero. Dice, ¿cuál es el porro más grande que hay? Yo tengo mi plaqué, mi plata no vale. Ármenme uno así con 25 mil millones de sedas y préndanlo allí por a la altura de Jamaica. Yo estoy en Venezuela y me lo entro a fumar de aquí. Una podemos armar el que le sigue el más grande, porque el más grande ya está vendido. Sí, el king size. Ahora, realmente le explotaría el cerebro, ¿no? Sí, sí. O sea, dos pitadas y quedaría culo para arriba, Puerto Ordaz volando al carajo, una cosa terrible. Saludos, tripulación. Lo tengo al Cristo aquí y ha llegado Campanita. Lo tengo al Sonic aquí. Lo tengo. Lo malo es que cuando yo no leo los mensajes, el día que tengo de contacto pasan al frasco, directamente al frasco del formol. Tengo de contacto. A ver, algunos pequeñicos, puedo ir con algunos pequeñitos. Unos pequeñitos. Son pequeños como una hormiga. Sí, como una hormiga. Ya va, Campanita. Anti Rodrigo Ica Perú dice una pregunta para el señor Artija. ¿Por qué las chicas le echan la culpa de todos los otros? Jejeje, sigan así siempre. Luis Barragán por de Uruguay. Los unos y los otros. Los unos y los otros. Ven la película y luego no sé qué. ¿Se acuerda? Ahí está la respuesta. Jorge Don bailaba ahí, ¿eh? Sí. El bolero de Ravel. El boludo de Ravel. Sí. Bueno, ahí está, los unos y los otros. Las chicas siempre echan la culpa a los otros. Y bueno, y nosotros también echamos siempre la culpa a las chicas. Así que, Anti Rodrigo, estaremos equiparados. Saludos a la gente de Ica Perú. Luis Barragán de Uruguay. Sé que esto le va a disparar algo como para hablar un rato, señor bueno. Artija. ¿Quiere que vaya o Luis Barragán de Uruguay? Lo hacemos después, otro día, no mañana sé. Quizás. Pues él dice, me iría a la barra con luna llena. Mira, antes que el mundo se desintegre, ¿no? Sí. Un tanat. ¡Un tanat! Y mi novia, lo demás imagínenlo, dice. Bueno, lo imaginamos, pero queríamos hablar un sí, poco del tu tanat. Novia no sé, pero del tanat. ¿Qué tal el tanat, señor Lagartija? ¿Cómo anda el tanat? Me encanta. Hay mucha gente que no conoce el tanat. El tanat es una uva específicamente que fue llevada al Uruguay y en sí. El Uruguay es como, digamos, donde se ha potenciado y se realiza el mejor tanat del mundo. Prácticamente es como una uva autóctona del Uruguay, verdaderamente, sí. Donde ha florecido de una forma espectacular. Hay algunos pocos vinos argentinos, bodegas argentinas, creo que dos, a lo sumo, que hacen tanat en la zona de La Rioja, por ahí, pero en realidad es uruguayo, sí. Y está... En realidad es francés, pero bueno. Francés, pero digo, los franceses no lo han desarrollado tanto como lo han hecho los amigos orientales. Oh, así que, mierda. Me parece muy bien que te vayas con un rico tanat, la luna sí. Llena y en la barra, ¿no? ¿Qué más quieres por ahí? Y con tu novia, y bueno, tu novia no la conocemos, pero me imagino que si la has elegido es como para pasarla bien con un tanat luna llena y ahí en la República Oriental del Uruguay, esperando que el mundo se integre. Ve muy mal la tierra, señor Artigo, pero ¿qué hago con Siegfried? Mándenle un saludo a Pantaleón. Se cae todo. Se cae todo. Bueno, mañana estaremos entonces con mucha gente que se ha comunicado y esperemos contar con ellos. Cresto, discúlpame en serio, mañana, pero bueno. Cresto, hijos de puta, pero ya empezaron a golpear la antena. Esto es terrible. Luis Tanates, otros amigos que tenemos por aquí, un chileno. Veo muy mal la tierra. Un mexicano, un colombiano, un venezolano, un ecuatoriano. Bueno, estaremos mañana. ¿Cómo ve la tierra, señor? Lagartija. La veo como una vela derritiéndose. Una vela que se derrite. Está sí. Prendida la llama. Está prendida y está quemando mal. No, está quemando mal. Sí, está quemando mal, ¿eh? Bueno, ayúdenme a apagar y prenderla de vuelta. Sí, sí, sí. Apaguen la vela y prenderla de vuelta. No, igualmente deseamos que la vela nunca se apague. Que no tira bien. Que siga prendida aquí, para siempre y que esa luz sirva para iluminar algunas mentes. Así que, damas y caballeros, estamos listos y preparados para retirarnos ahora. Vamos en busca de la vela y que deje de echar humo, ¿no? Porque van a empezar a reventar la semilla y no queremos problemas aquí dentro. Anda, ese saxofón sería una excelente pipa. Bueno, nada más que agregar, mañana estaremos nuevamente en contacto. Si ustedes están ahí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso y vamos a quedar bien con los hermanos Joroco Misionero, ¿no? Sí. Ahí está. Damas y caballeros. Joroco Misionero, los queremos. Es verdad. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa exclusivo para internet. Gracias por acompañarnos.